cantar, porque ella quiere un bailador. Con su faldita va a lucir, esa figura escultural, y cuando la miren bailar, todos se van a derretir. Para bailar, viene, viene la sabrosona, que se mueve sensacional. Viene, viene la sabrosona, con su estilo fenomenal. Viene, viene la sabrosona, derrochando felicidad. Baila, Felicia. Sensacional. Viene, viene la sabrosona, con su estilo fenomenal. Viene, viene la sabrosona, derrochando felicidad. Derroche de sabor.